El Programa de Educación Inicial No Escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo presenta La Estación del Tren Inicial. Un programa para padres y madres de familia dedicados a atender el desarrollo y la educación de sus hijos. La Estación del Tren Inicial. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Espero que estén bien, porque en este momento comenzamos con nuestro programa La Estación del Tren Inicial, y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, en el cual nos estará acompañando como siempre nuestra compañera de viaje, Yasmín, con quien estaremos platicando sobre las etapas de desarrollo de las niñas y niños de 0 a 4 años de edad. Acompáñanos, ya que te daremos a conocer cómo se van presentando esas etapas. Además, te diremos qué hacer en estos casos cuando tu hijo o hija presente diferentes comportamientos, para los cuales necesitarás el tiempo necesario. Pero, ¿qué les parece si ahora escuchamos a mi compañera de viaje, que nos comentará más sobre este interesante tema? Escuchémosla. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Yasmín en una parada más de la Estación del Tren Inicial. Y el día de hoy quiero platicarles que el desarrollo de los niños y niñas siempre sigue un orden que nosotros como padres podemos observar. Pero debes recordar que la edad es solo una referencia que te indica en qué etapa se encuentra tu hijo y las actividades que debe realizar a esa edad. Recuerda que la edad de tu pequeño es la que determina las capacidades de un niño o niña, sin olvidar que la maduración y la capacidad física se relaciona con la edad y depende de la combinación de muchos factores y la ayuda que tú como papá o mamá le brindes para desarrollarlos, tales como favorecer la interacción de tu hijo con adultos y otros niños, del aprendizaje, la maduración física e intelectual y del tiempo que pases con él para estimularlo, ya que las actividades determinan el desarrollo de los niños tanto en lo individual como en compañía de otros. Probaditas de saber. Como pueden darse cuenta, ser padres no es cosa fácil. Es por eso que debemos asumir nuestro papel muy en serio, con responsabilidad y compromiso, teniendo bien claro que la mejor herencia que un padre o madre puede dejar a su hijo es lograr que éste aprenda cosas buenas y que en un futuro le serán útiles. Y solo lo lograrán si le demuestras tu amor diciéndoles cuánto los quieres. La atención que prestes hacia él, pero sobre todo de la confianza y la seguridad, ya que si no le demostramos todos estos elementos, ellos en un determinado momento se consideran poco importantes y eso ocasiona que ellos se sientan rechazados. Por eso es importante que en sus primeros años de vida juegues con ellos, tomarlos en nuestros brazos, animarlos para que realice cualquier actividad, salir a pasear con ellos, darles respuestas a lo que ellos preguntan. Pero, ¿qué les parece si ahora escuchamos una bonita canción, la cual va dedicada a todas las madres de familia y niños que nos están escuchando en esta mañana en las diferentes comunidades cercanas al municipio? Me dio mucha risa, parecía un viejo, pero usan misma noche, mi diente yo. Estás escuchando la estación del tren inicial. Continuamos. Y después de escuchar esta bonita canción, seguimos con nuestro recorrido del día de hoy. Por ello los invito a escuchar a mi compañera de viaje. Y no te muevas, porque más adelante te daremos a conocer las tres ideas claves, las cuales puedes poner en práctica con tu hijo. Estoy nuevamente contigo para compartir más sobre el tema y quiero decirte que en la mayoría de las etapas por las que pasa un niño, el juego es uno de los medios por el cual aprende a manejar su cuerpo, a relacionarse con los demás, a conocer el mundo, a crear y construir, a razonar e imaginar, pues a través de él pone en juego el uso de sus sentidos que son la base para desarrollar su pensamiento. Además, es uno de los medios por el cual aprende a expresar sus ideas, deseos, sentimientos, miedos, afectos y satisfacciones. ¿Y qué mejor tu papá o mamá para ayudar a tu hijo en las diferentes etapas de su desarrollo y lograr que sea más hábil al realizar cualquier actividad por sí solo? Recuerda que solo necesitas mostrar interés, entusiasmo y motivación para realizarlo. Aprovechando este espacio, queremos invitar a todos los padres de familia que tienen niños menores de 4 años, que saben que el programa de educación inicial opera en su comunidad y no asisten a las sesiones que imparte el promotor educativo en esta misma localidad, que se animen y asistan, ya que es una gran oportunidad para que logren favorecer el desarrollo de diferentes competencias que harán de tu hijo o hija un niño con mejores oportunidades. Ve, te estaremos esperando. Estás escuchando la estación del tren inicial. Continuamos. Estamos llegando ya casi al final de nuestro recorrido del día de hoy. Esperamos que el tema esté siendo de tu interés, pero no olvides tomar en cuenta las siguientes ideas claves que serán de gran ayuda. Practícalas y verás los resultados. La primera, dale a tu hijo diferentes materiales, ya que eso le permitirá desarrollar su imaginación, creatividad y su inteligencia. De diferentes objetos, ya que el explorarlos y conocerlos le ayudará a desarrollar su pensamiento. Favorezca experiencias donde su hijo utilice sus sentidos, ya que esto le ayudará a aprender y obtener nuevos conocimientos. Ahora sí, hemos llegado ya al final de nuestro recorrido del día de hoy. Esperamos que se la hayan pasado bien y no olviden que los esperamos la próxima semana por esta misma estación de radio, La Voz de los Campesinos, en un programa más de la estación del tren inicial. Se despiden de ustedes sus amigas Yasmín y Elena. Hasta la próxima. Producción, Elena Hernández y Yasmín Luna. La aportación del guión, Germán Ramírez Bautista. Tema institucional de Luis Felipe Balam Solís. El programa de educación inicial no escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo presentó la estación del tren inicial. Un programa para padres y madres de familia dedicados a atender el desarrollo y la educación de sus hijos. Te esperamos en nuestro próximo viaje. No faltes.